Del barrio Sátira, ¿cómo le va? ¿Cómo ¿Qué anda? ¿Qué tal? Buen día. En rol de madre, está con el... ¿Cómo se llama el pequeño? Niño. ¿Cómo niño se llama? Gabriel. ¿Gabriel? Sí. ¿Cómo va, Gabriel? ¿Bien? Sí, ahí está, se pone los auriculares, Gabriel. Bueno, Pablo, en realidad siempre te hemos tenido aquí, sobre todo el año pasado, con el taller de huerta, todo lo que significó ahí en el barrio Sati. ¿Puedo escucharme? Sí, te estás escuchando, de hecho. Bueno, ahora hace silencio porque habla mamá. No. Bueno, silencio y después hablamos con vos. Ese es otro micrófono, sí, Gaby. Ahí está. Hola. Ese es otro. Bueno, ahora charlamos con vos, Gaby. Bueno, Pau, bueno, estás con otra iniciativa y contame de qué se trata. Bueno, estamos con la entrega de pollos, pollitos. Se va a entregar 6 pollos por familia. Lo que vamos a solicitar para el barrio Sati es que me pasen por un número de teléfono que yo le voy a dar ahora, en breve. Número de DNI, anotarse con domicilio actual del barrio Sati y bueno, nombre completo de la familia que va a llevar los pollitos. Cuando se entrega el pollito van a tener que ir con una caja de zapato, caja similar a zapatito, para que en la entrega de pollo estén cubierto ellos. Está bien. por el clima, para el traslado para que en el camino. A veces se les mueren el camino. Bueno, entonces, ¿cómo es, Pablo? Reiteramos, vecino del barrio Sati. Vecino del barrio Sati. Se comunican al 1530-7735, deja su dato de domicilio, número de DNI y la persona que lo va a llevar, y el apellido de la familia que lo va a llevar. Bien, así que se comuniquen 1530-7735. O a un Facebook también puede dejar el dato. Gracias, Dios, amor. Ese es el Facebook tuyo. El mío. Gracias, Dios, amor. Es el Facebook tuyo. Ahí te pueden encontrar y también te dejan el mensaje. ¿Hasta cuándo hay tiempo para anotarse? Hay tiempo todavía. Bueno. No nos dijeron el tiempo todavía, pero bueno. Hay tiempo porque esos pollitos tienen 2 días de nacido. Ah, hace poquito. Así que van a tener 2 días nacidos cuando lo entregamos. Así que cuando lo vamos a entregar van a ser chiquititos, pequeños. Pero bueno. Eso va a ser para consumo propio. Y ahí le van a dar todos los datos de cómo tienen que alimentarlo y demás. Así es. Vale, cómo alimentarlo y cómo cuidarlo. Bueno, así Gaby está con ganas de hablar, parece. Gaby, hincha, ¿de qué cuadro sos? ¿De qué club sos? ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gusta el fútbol? ¿Sí? Bueno. Estoy de River. ¿Sos de River? Era. Y también de Boca. ¿Y también de Boca? Eso es lo que me gusta. Esa es la gente que me cae bien. Sos de River y de Boca. Bueno, ¿y a qué escuela vas? ¿No te acordás? No. ¿No? ¿A qué grado? Al primero. ¿Primer gradito? Sí. Qué lindo. ¿Y hoy qué aprendiste? No te acordás. ¿Fuiste a la escuela hoy? Sí, está con el guardapolvo. Ahora va. ¿Ahora va? Sí, ahora. Ahora va, por favor. Hola. Qué grande, Gaby. Bueno, Pau. ¡Hola! Ahí escuchan a Gaby, el hijo de Pau, que está full con la radio. Acá le gustó, parece. Pronto va a ser radio este muchacho, por cómo viene. ¡Hola! Tenés que decir esto, mirá. Seguimos en Radio Encuentro. A ver, ¿podés? Seguimos en Radio Encuentro.